Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La primera edición del Festival Artes Escénicas por la Oralidad Manabita, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, se efectuará los próximos 30 y 31 de enero a las 19 horas en la sede de esa institución. En este festival participarán las unidades educativas de Manabí. Cada uno de estos centros presentará un ensamble de 15 minutos, donde habrá morfino, contrapunto, canción y danza montubia y la escenificación de una leyenda rural. Internacionales. Lima. El Festival Carnaval Todas las Sangres se realizará el próximo 2 de febrero en el Mercado de Productores Santa Anita en Lima, Perú. Esta tradicional celebración anual reúne a danzantes de las regiones peruanas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. También habrá un festival gastronómico y como invitados especiales participarán los artistas Los Runa, Los Hermanos Aibar, Naranjita de Sucre, Magna, Milde Oe, el grupo Los Apus, entre otros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.